El tema con el cual nos vamos a meter ahora es papel prensa. Ajá. Lo charlábamos antes. Estuvimos en la presentación, esto fue el día miércoles de la semana pasada, en la presentación del libro Silencio por Sangre, escrito por Daniel Cecchini y Jorge Mancinelli. Estuvo Noni Arzamendia, ¿verdad? Ajá. Yo te miro. Vas aprendiendo, cuesta, te cuesta, pero finalmente aprendes. Con los nombres soy un poco malo. Estuvo Noni cubriendo y ahí pudo charlar con Jorge Mancinelli, que es uno de los autores del libro. En el libro se cuenta la historia de la venta de papel prensa al Grupo Clarín, a La Nación y a La Razón, y la intermediación de la dictadura. En este primer track de la entrevista con Jorge Mancinelli, la primera pregunta tiene que ver precisamente con esto último que decíamos: ¿cuál fue el papel de la dictadura en la venta de papel prensa? Esto nos decía Mancinelli. La relación es que sin la dictadura no hubieran podido apropiarse de las acciones de papel prensa. La participación activa de Videla, Martínez de Hoz, Raimundo Podestá, que fue secretario de Industria, hizo posible la apropiación de las acciones. De otra manera no hubiera sido posible. Como lo dijo muy bien, lo testimonió Lidia Papaleo de Greiber, nada menos que en la Asamblea de Accionistas Papel Prensa del 20 de mayo de este año, invitada por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. A ella la pusieron la siguiente opción: firmás o te mato. Y eso no es una operación comercial ni una operación de venta de nada. ¿Y ustedes lo demuestran en el libro? En el libro está demostrado con los testimonios y está demostrado con los documentos que hemos trabajado, está demostrado con la documentación que prueba que la firma a quien se le hizo ceder compulsivamente las acciones, llamada papel, era un sello de goma, la empresa que tenía como socio los mismos diarios que después recibieron las acciones. ¿Qué son? Y que son Nación, Clarín y La Razón en ese momento, ¿no? Así que eso está absolutamente probado, ¿sí? En este segundo momento, Noni le preguntaba a Mancinelli por qué era tan importante, algo habíamos hecho la introducción con Dani y nosotros, por qué era tan importante papel prensa y por qué fue estratégica en aquel momento y por qué se dio esta particular relación entre dictadura y Clarín. La respuesta de Mancinelli. ¿Por qué era importante para estos medios tener papel prensa? Bueno, porque papel prensa fue la primer y terminó siendo la única fábrica de bobina de papel para diarios. Se organizó y se construyó para abastecer más o menos el 60% del mercado del papel, que para que tenga una idea, lo dicen los mismos autores de la apropiación, en el año 76-77 era de 100 millones de dólares. Ahora, teniendo el monopolio del papel, a partir de allí fueron alineando y concentrando a los medios gráficos. Esta operación de alineamiento, concentración y hegemonía finalmente la coronan cuando logran acceder a los medios audiovisuales, ¿no? O sea que era necesario para ejercer la hegemonía. Condición necesaria para concentrar y tener el manejo de los medios de prensa en Argentina. La lucha que hubo contra papel prensa hasta el año 86, 87, por los cupos de papel y por el precio de papel, por ejemplo, Crónica sufrió el hostigamiento de papel prensa porque no le daban el papel que necesitaba. Otro medio que le libró una dura batalla desde un campo político y de intereses que no fue precisamente el campo de intereses populares, como ámbito financiero, batalló a lo largo de los años por el mismo problema, porque quedaba fuera de la cuota de papel o fuera de las condiciones a las que solamente accedieron siempre los tres diarios, hasta que cerró La Razón y quedaron los diarios, es Clarín y La Nación. Seguimos hablando de papel prensa y sumamos a la mesa de discusión sobre este tema a Osvaldo Papaleo. Se cortó. No, no lo vamos a sumar nada. Explotó en mi oído el teléfono. Después de eso viene la sordera crónica. Wow. Nada, no sé, ¿qué pasó? Bueno, ahí vamos a tratar de comunicarnos de nuevo con Osvaldo Papaleo, que es el hermano de Lidia Papaleo. Mancinelli contaba recién brutalmente cómo le dijeron a Lidia, firmado te matamos. Es, así fue la entresala de las negociaciones entre Clarín, La Nación y la familia Graiver, y el rol de la dictadura militar. Ahora, ¿se lo puede seguir llamando negociaciones? Ojo. Habría que poner, son todas comillas, ¿eh? Ustedes lean que cuando estoy diciendo negociación, discusión, todo con comillas. Así que en el último track seguimos escuchando entonces a Jorge Mancinelli. En este último track adelanta Jorge cuál es la situación actual de la causa judicial, que de a poquito empieza a crecer, a tomar cuerpo, y que seguramente va a traer mucha tela para cortar. La resolución del juez Raseca es fundamental, porque conecta dos situaciones que parecían distintas. Lo que fue la sesión compulsiva o apoderamiento y la violación de los derechos humanos, porque hubo prisión, secuestro, torturas y muerte. Entonces, en el marco de los delitos de lesa humanidad, queda correctamente planteado el apoderamiento de papel prensa. Era Jorge Mancinelli, autor del libro Silencio por Sangre. Salió hace pocas semanas el libro, donde cuenta la historia de papel prensa. En simultáneo hay otra investigación que está llevando a cabo el Estado Nacional, la está llevando adelante Guillermo Moreno, que es el hombre del Estado en papel prensa, donde se están ampliando las investigaciones, parte de las cuales están en el libro. Convengamos que el directorio de papel prensa está ejerciendo una resistencia monstruosa a toda la investigación. O sea, no están entregando archivos, no están permitiendo, se están resistiendo duro. ¿Por qué la investigación la hace el Estado? Porque el Estado, volvamos a decirlo, es una de las tres partes que integra el directorio de papel prensa, el Estado Nacional, Clarín y La Nación.